fórmula femenina con las grandes personalidades. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto. Hoy martes 23 de febrero de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, 8 días transcurridos, 54 la temperatura máxima esperada, que ya estamos rondándole en este momento, 26 grados centígrados en esta gran ciudad de México. La mínima para eso de las 5 o 6 de la mañana, pues van a ser 6 grados, así que si necesita usted salir en esto de la madrugada, nochecita, abríguese porque el frío está tremendo. Hay muchos reportes médicos en el caso de sangrado de nariz. Muchísimas personas por esto del cambio de temperaturas. En la tarde hace calorcito, en la tarde noche bastante frío, se secan las mucosas y eso produce que se revienten arterias y venas, lo que ocasiona sin lugar a dudas sangrados. Aquellas personas jóvenes, inmediatamente la coagulación les ayuda, pero los mayores de 60-65 años, muchos les faltan plaquetas y esto puede convertirse en una situación grave, inclusive hasta la vida se pone en juego. Así que si puede, cuídese. Temas para el día de hoy. Mire, hoy toman protesta en el estado de Oaxaca ya como candidato al Partido de Revolucionario Institucional, Alejandro Murat. Imagínense, y por el PRD todavía no se deciden. Tenemos en la línea a nuestro compañero Jaime Velázquez. Acuérdense que él es director de noticias de Radiorama allá en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y lo que es esta parte sur de la República Mexicana. Jaime Velázquez, muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, mi estimado Eduardo? Muy bien. Efectivamente, como bien dices, está prácticamente arribando a la Alameda de León Alejandro Ismael Hinojosa Murat. Como no, ¿no iba a llegar a las 4 de la tarde? No, estaba a las 5 programado. O sea que justito programaron justo para que entraran al aire con nosotros. El punto crítico, yo les dije y aceptaron. Pues muy bien, ¿y qué? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Va solito? Mira, ¿contra quién va? ¿Qué le toca? A ver, mira, se inscribió él y luego se inscribió José Bolaños Cacho Guzmán. Ajá. Otro precandidato. Con la característica de ser el presidente de la Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas, AMO por sus siglas, que preside la esposa de Alejandro. Él era el presidente de la asociación. O sea, fue una estrategia, una fachada para que Alejandro pudiera hacer campaña, porque si iba él solo, como dicen, una tomada de pelo. Una tomada de pelo, porque ayer declinó este José Bolaños Cacho Guzmán, declinó a favor de Alejandro. Vamos a llamarle estrategia política, ¿no? Llámale estrategia. Bueno, porque de esta manera le permitió hacer campaña durante la precampaña, de otra manera no hubiera podido. No hubiera podido si hubiera sido el único precandidato. Como sea, quiero que sepas, Eduardo, y a los amigos de la audiencia del Punto Crítico, son 20,000 delegados los que se están reuniendo en este momento en la Alameda de León. 20,000 consejo político del PRI. O sea, que con eso se pueden llenar varios municipios en Oaxaca, ¿no? Bueno, de sus 570 municipios. Pero nada más para que veas el comparativo, el PRD tiene 273 consejeros y el PRI 20,000, para que te des una idea. O sea, entonces, que van a ir con aplanadora. Ya está, al más puro estilo tradicional del PRI, lleno de camiones urbanos. Oye, y Benjamín Robles y José Antonio, ¿qué pasó con ellos? Porque se les ve como dormidos, ¿eh? A ver, ahí te va. Mañana se lleva a cabo en Oaxaca el Consejo Político Estatal. Ajá. Con estos 273 consejeros. ellos son los que van a decidir, y con dos terceras partes del consejo, el que tenga a su favor esas dos terceras partes, ese va a ser el candidato. Pero está tan tenso el asunto, Eduardo, que acaba de abrir sesión el consejo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, abrió hoy en la tarde a las 4:30 sesión, la deja abierta, o sea, sesión el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, está aquí Basabe y 8 integrantes del PRD, del Comité Nacional. Sí, de los pesados, ¿no? Eso. Abriendo sesión para que mañana esté abierta la sesión y dentro de esa sesión cobije el Consejo Político, porque ha habido amenazas. Ayer la gente de Benjamín Robles acusó a Gabino Cuemos de Agudo de estar fraguando un tremendo fraude. Sí, dicen ellos. Fíjate que ahí se parece, todo apuntaría a que si Barbosa impone a Benjamín Robles, Gabino Cue Monteagudo se iría con todo el apoyo en favor de Alejandro Murat, ¿no? Es una conclusión que es aquí en Oaxaca, absolutamente clara para los oaxaqueños. Si es Benjamín Robles, el apoyo del gobernador va a ser para Murat. Oye, y José Antonio como que ha dejado pasar las cosas, ¿no? Iba muy fuerte con esta unidad del Partido Acción Nacional PRD, pero parece que se va resquebrajando. Fíjate que ha cerrado muy duro en los últimos 3 días. Lo que ellos dicen es que tienen 180 consejeros ya a su favor. Habrá que ver mañana el consejo político qué hace. Lo que sí te quiero decir es que el PAN, Gabino, el PT y un buen sector del PRD están apuntalando a José Antonio Esquer. Así que está remando contra la corriente Benjamín Robles Montoya. Y la tirada y las declaraciones han sido descalificar al consejo antes de la sesión con la intención de que se lleven la selección del candidato al Comité Nacional, que sería el siguiente paso legal. Y ahí Benjamín siente que los números se le emparejan. Pues te voy a decir, Jaime Velázquez, que no dudaría yo en que el hijo desobediente tomara posesión, porque en un momento determinado la sociedad está harta de los políticos y de las imposiciones, y cuando van a contracorriente ya ves que muchas veces la sociedad se acerca a ayudarles a remar y llegan a puerto. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Te busco el día de mañana para que me cuentes. Así es, la moneda está en el aire, Eduardo, gusto saludarlos. Bien, muchísimas gracias. Es Jaime Velázquez desde Oaxaca. Tenemos al Álvaro está en Puebla, nuestro compañero Álvaro está en Puebla, lo vamos a meter al aire. Francisco Montaño del Senado, ya lo tenemos, vámonos con Francisco Montaño. Nos dicen que exigen explicación por gastos de la visita del Papa allá en México, ¿no? El Papa Francisco aquí en México. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues senadores del PRD, del PT, exigieron al gobierno federal y a los mandatarios de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Michoacán que informen sobre los costos que representó para el erario la visita del Papa Francisco. La senadora petista Laida Sansores recordó que solo la recepción en el hangar presidencial y el evento de despedida en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en los que el presidente estuvo presente, tuvieron escenarios impactantes, espectáculos de luz y sonido, además de invitados especiales y operativos de seguridad que pudieron implicar un gasto de recursos públicos. Hay que recordar también que pues el caso de Belinda, donde el Silvano Aureoles, el gobernador michoacano, facilitó acceso y traslados VIP a la cantante, bueno, pues los legisladores exigen que esto se registró tras revelarse que algunos gobernadores han hecho este tipo de gastos. No faltó el senador del PRD, Zoé Robledo, quien pidió al jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, y a los titulares de 6 secretarías de Estado informar las razones por las que modificaron el diseño de los portales de Internet de esas instituciones para privilegiar la visita del Papa Francisco. Según el presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, los cambios contravienen lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, ahí está el detalle de lo que pasa en el Senado de la República. Vámonos a Puebla con nuestro compañero Álvaro Ramírez. El reporte dice que el partido magisterial irá

un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Secretario de Economía Ildefonso Guajardo destaca crecimiento de 2.5% durante el 2015 en la economía nacional. Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha impugnación de Morena contra el proyecto de la reforma política de la Ciudad de México. Senadores piden sancionar a las autoridades correspondientes por el uso de recursos públicos para trasladar a la cantante Belinda en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para ver al Papa Francisco. En Nuevo León existen más de 411 mil indígenas, informa Rogelio Azuara Echavarría, delegado regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Indicó que esta cantidad es 3 veces mayor a la de las estadísticas que se tenían en años pasados. Comisión Ambiental de la Megalópolis realizará nuevos ajustes al programa Hoy No Circula. El objetivo, dicen, es modificar los límites bajo los cuales se entregan los hologramas en la capital. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esa es parte de la información, de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Rubén Labastida, tenemos información del gobierno del Distrito Federal. Pues fíjate que hoy están, en estos días están compareciendo a sus 100 días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy le correspondió a Ricardo Monreal, de la Delegación Cuauhtémoc, que están en la Asamblea, al igual que Xochitl Gálvez, a la 1:00 p.m, Ricardo Monreal a las 11:00. Lo que Monreal está presumiendo que combate duro contra la trata, ¿no? Y bueno, pero es lo que comentó él, pero dijo que todavía hay muchos cotos de poder, hay mucha corrupción en la Cuauhtémoc, que le ha sido bien difícil batallar contra esto, pero anunció que a partir del 4 de abril va a empezar un reordenamiento de los 68,000 comerciantes informantes, o informales, mejor dicho, que están en la demarcación, y lo va a hacer en conjunto en la delegación Cuauhtémoc. ¿Y en la Miguel Hidalgo? En la Miguel Hidalgo, bueno, pues Xochitl Gálvez también comentó que le ha costado un poquito de trabajo. Y la defensa, ¿no?, del bosque de Chapultepec, que es la bandera que trae ahorita, la defensa de Arne, ¿no? Bueno, pues ahorita sobre todo está viendo aquello de la Rueda de la Fortuna, donde Miguel Ángel Mancera, por cierto, dijo que sí va la Rueda de la Fortuna, que sin lugar a dudas no hay ningún problema con eso, el Monte de los Apalaches, ese sí no. Bueno, pues ahí se van. Eso es en el tema del gobierno del Distrito Federal. Ya ve que los jefes delegacionales, a más de 100 días de haber tomado posesión, pues sienten la necesidad de informarle a los ciudadanos. ¿Qué? Pues lo que les da la gana, ya sabe usted. Maru Rojas, desde Presidencia de la República, y el señor presidente Enrique Peña Nieto entregó escrituras y títulos de propiedad con el programa de seguridad patrimonial. Maru Rojas, tú estuviste ahí y tienes los detalles. El objetivo es dar piso básico de apoyo social a toda la población. Es en lo que esta administración federal está trabajando, dijo el presidente hoy en Altamira, Tamaulipas, al entregar más de 3,000 escrituras, títulos de propiedad y liberación de hipotecas. De lo que se trata es de dar certeza jurídica a todo un proceso de reingeniería, así lo calificó, para que un trámite que duraba hasta un sexenio hoy no rebase los 6 meses para su regularización. Sin embargo, el rezago, reconoció, continúa. 150,000 expedientes aún están irregulares en todo el país. Por ello, los cambios que emprende su gobierno, dijo Enrique Peña, son constantes. Como por ejemplo, reiteró que ayer el premio entregado en Houston al presidente no es a una persona, sino el esfuerzo de todo un país, a todos los que han permitido que las reformas como la energética, motivo del premio, sean posible. Reformas que están permitiendo en cifras reales los avances, como en la economía, que asegura el presidente, se traducen en estabilidad económica, índices de inflación los más bajos en la historia del país, con más de 100,000 millones de dólares de inversión extranjera que se registraron al cierre de 2015, con lo que se concreta la estabilidad como lo que hoy registra la cifra oficial de crecimiento económico. Nadie va a venir a hacer por nosotros lo que corresponde a cada uno hacer y llevar a cabo. Pero para que eso sea posible, para que cada uno pueda lograr realmente alcanzar sus metas, sus anhelos, sus planes de realización personal, necesitan encontrar condiciones óptimas para tal propósito. Y esas son las condiciones por las que el gobierno está trabajando. Nuestra economía, hoy el INEGI iba a conocer con nuestra economía, creció 2.5% durante 2015. Ciertamente todavía no en los números o en el nivel que quisiéramos estar, pero lamentablemente el contexto mundial en donde hoy hay desaceleración económica, aquí estamos creciendo cuando en la gran parte del mundo los países no lo están haciendo. Dijo que otros países incluso no solo no crecen, sino que su economía está conociendo las peores crisis de su historia. Y no obstante este escenario mundial que hoy nos está tocando vivir, en México insiste el presidente que se vea que nuestra economía está avanzando, está creciendo en 2.5% total de crecimiento con que cerró 2015. Así el acumulado en los tres años de su administración registra ya la economía 6% de aumento más comparada con el nivel que tenía en 2012. Por ello, para batir el rezago pendiente, anunció que va a regresar a Tamaulipas para conocer cuáles son las inversiones federales en hospitales y en la modernización del puerto de Altamira, donde el gobierno habrá de inyectar en este sexenio en total 5,000 millones de dólares, con lo que se busca triplicar su capacidad. Hoy el presidente, además de entregar estos títulos de propiedad, bueno, pues explicó a los tamaulipecos que 500,000 de regularizaciones gratuitas en todo el país es la meta que se busca. Así también lo explicó la titular de SEDATU, Rosario Robles. Porque la gente muchas veces no puede adquirir una escritura porque no tiene para pagarla, ¿sí o no? La gente de menos recursos requiere el apoyo del gobierno y por eso quien califica esta condición de escasos recursos obtiene su escritura de manera gratuita. El presidente ya regresó a la Ciudad de México el día de mañana, día importante, y vamos a estar pendiente para este mismo espacio de Punto Crítico, ya que el presidente encabeza por primera vez en su sexenio el Día de la Bandera en el Asta Bandera Monumental de Iguala, Guerrero. A un año 5 meses de los trágicos acontecimientos donde 43 estudiantes desaparecieran. Y vamos a estar pendientes. Muy bien, Maru Rojas, muchísimas gracias. Buenas tardes. La información muy completa. Fíjense que tocando el tema de lo del Día de la Bandera, 24 de febrero, en estos momentos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, se ha convertido en un tema de comentario. Un trópico, como diría por allá. Por allá, pero por otro lado se diría en español. Las tendencias muy fuertes en cuanto a los comentarios. Ya hay inclusive gente que dice que cómo es posible que cambien a cumbia el himno nacional y que cómo se meten con los lábaros patrios. Y ya sabrá usted todo lo que se está diciendo ahorita en redes. No podemos dejarlo de comentar. Sí, tenemos aquí Rubén, tú tienes unas llamadas. De Juan Sosa y también Andrés Hernández desde Tlanepantla y allá en la Gustavo Madero. Pues, ¿qué pasa con ese spot del Día de la Bandera? ¿Les parece bastante ofensivo? ¿Cómo es posible que hayan convertido en cumbia los símbolos patrios? Bueno, tenemos por principio de cuentas ahí el audio de lo que es el spot que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional con respecto al Día de la Bandera, la conmemoración del Día de la Bandera. Vamos a escuchar un poquito para saber de qué se está hablando. ...24 de febrero... ...si eres mexicano... ...saca tu bandera. Bueno, eso es lo que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional para promover el Día de la Bandera y la unión de todos los mexicanos, pero pareciera que hay voces que van en contra, ¿no? Dicen que se está violando por la ley. Hay una ley, efectivamente, del escudo, de la bandera y del himno nacional. Correcto. En su artículo 39, estaba leyendo hoy en la mañana, dice específicamente que está prohibido modificar lo que es la letra y la música del himno nacional o la bandera en la parte de del águila y de los símbolos patrios. Exclusivamente a eso se refiere. Lo que escuchamos hace un momento, y si lo podemos poner de fondo, con respecto a lo que es el... Si lo ponen de fondo, por favor, con respecto a lo que es el spot. Todavía para hacer un poquito más polémico, ajá, Eduardo, sale un perro con la bandera en el hocico. Entonces, bueno, sí, pero no mordiendo la bandera, no, sino mordiendo lo que sería el asta de la bandera o el palo de la bandera. Exacto. Y va corriendo con la bandera. Pero a lo que voy es que por principio de cuentas no es el himno nacional. ¿Se recuerdan ustedes el cántico a la bandera? Ese de que se levanta en el mástil mi bandera, ajá, ¿no? Este se cantaba en las escuelas primarias, me acuerdo, los días lunes,

Encuéntranos en www.youtube.com/Orfeo Media Box. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Por lo menos, ¿no? Y yo les voy a decir que, a final de cuentas, de lo que se trata es generar la unión en torno a lo que son nuestros símbolos patrios, por un lado, pero lo fundamental, ¿no? El que reconozcamos que somos mexicanos, que venimos de un crisol de culturas que nos ha permitido ser lo que somos. Bueno o malo, y el tiempo lo dirá. Pero si en la actitud de cada uno de nosotros prevalece el hacer lo mejor que podemos en favor de nuestra sociedad, sin lugar a dudas que nos va a ir bien. Nos visitaron el día de hoy de la Universidad del Tecnológico de Tulancingo, Hidalgo, la maestra Guadalupe González Esquivel. Trajo a sus alumnos de Mercadotecnia y Publicidad para que conocieran las instalaciones de Grupo Radio Fórmula. Desde Tulancingo, Hidalgo, y estuvieran aquí en lo que es el punto crítico de la noticia. Nos da muchísimo gusto y le damos la mayor de las felicitaciones a la maestra Guadalupe González Esquivel, porque está haciendo, sin lugar a dudas, un muy buen trabajo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En 2015 México registró 28.382.3 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, 25.8% superior a la cifra preliminar de 2014, que fue de 22.568 mil millones de dólares. La cifra de 2015 es el resultado neto de la suma de 32.810.2 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 4.427.9 millones de dólares contabilizados como disminuciones de la inversión extranjera directa. Entre los flujos de entrada destacan dos transacciones, una por 2.037 millones de dólares derivada de la adquisición de acciones de las empresas de telecomunicaciones Usacell y Unifón por parte de la AT&T realizada durante el primer trimestre del año, y otra resultado de la venta de una de las líneas de negocio de la misma mexicana Vitro a una empresa estadounidense por un monto de 2.150 millones de dólares, concretada durante el tercer trimestre. Asimismo, la inversión extranjera directa captada durante el cuarto trimestre ascendió a 4.891.4 millones de dólares. Les informa su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Dentro de los temas que tenemos el día de hoy, la economía y finanzas, tenemos el peso dólar y centavos, ¿o qué? O los pesos y centavos, los dólares y los centavos. ¿Cómo estamos, Rubén? En Banamex estamos a la compra en 17.70, a la venta en 18.45. Se ha venido apreciando, Esta medida que tomó el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, sin lugar a dudas, es lo que debieron hacer hace... desde el principio de sexenio, yo creo. Recordarán que aquí Raimundo Tenorio Aguilar precisamente decía que el Banco de México estuviera subastando los 400 o los 250 millones de dólares diarios, pues nada más estaba llenando los bolsillos de los banqueros, ¿no? Y hay que tomar en consideración que estos banqueros no son mexicanos. La mayoría de la banca en México es transnacional. Entonces esos estuvieron ordeñando las reservas internacionales de México por cerca de 30 mil millones de dólares. Aquí lo dijimos muchísimo, casi 3 años hablando del mismo tema. Ya se tomó la decisión de que efectivamente se vaya a la libre oferta y demanda el valor del dólar, y le quitaron el negociazo que traían estos banqueros, pero ya se está logrando que se aprecie el peso frente al dólar. La bolsa mexicana de valores la tenemos en 43.618.79 unidades. El petróleo, el barril, está en 26.34 dólares, Eduardo. Y las reservas al 19 de febrero, 174.711 millones de dólares. Y hay que recordar que estaban en 198 mil millones de dólares. Nada más para que se imaginen de qué tamaño fue la estupidez de quienes estaban tomando esa decisión de regalarle los dólares a los banqueros, ¿no? El oro, 28 mil pesos la onza, y la plata Libertad está en 300 pesitos la onza. Sí, habíamos arrancado con el precio de la onza oro en 20 mil pesos, ya la traemos en 28 mil, casi un 50% de depreciación del peso frente al oro. Nada más para que ustedes tomen nota. Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos muchísimo a la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, por el Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ni más ni menos. Y el tema que queremos preguntarle a la senadora el día de hoy es con respecto al bosque de Chapultepec. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias, estimado Eduardo, por permitirme este espacio en este medio tan importante. A ti, y preguntándote con respecto a lo del bosque de Chapultepec, haces unas declaraciones fuertes, senadora. Dices que la empresa esta, dueña del predio casi 5.000 metros cuadrados que pretenden quitarle al bosque de Chapultepec, es una empresa Riobo, y que el dueño de esta empresa es el esposo de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yasmín Esquivel Moza, de donde precisamente parte esta situación de que se le restituyan el predio y los terrenos a la inmobiliaria. No son ligeras estas declaraciones que estás haciendo. ¿Hay elementos de prueba de que hay abuso por parte de funcionarios en este caso? Estamos solicitando precisamente al Consejo de la Judicatura realizar una investigación al Tribunal Cuarto de Distrito, precisamente para acabar con esta maraña que se ha creado y que lamentablemente perjudica al bosque de Chapultepec, el parque urbano más importante de México, el más grande, uno de los parques, si no el más grande, créeme que está en segundo lugar a nivel mundial, un parque bellísimo, que tiene historia, un parque que es un referente a nivel y lo más importante, cultural, senadora, que es el pulmón de la Ciudad de México, ¿no? Si nos los convierten en asfalto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cada área de asfalto al suelo de conservación deja de recibir el Valle de México 2.5 millones de litros de agua al año. Entonces, esto es muy importante, estimado Eduardo, lo que estamos haciendo y lo que estamos solicitando. También pedimos al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, que al momento de estar realizando esta investigación se pare de su cargo al titular de este juzgado, y al Poder Judicial le estamos exhortando a que las resoluciones que emita, las emita con criterios de beneficio a la colectividad, a la sociedad, siempre pensando en el derecho humano a un ambiente sano, que ya está consagrado en el artículo 4 constitucional. También estamos solicitando a la autoridad federal, pues no esté pasiva, sino que al momento de que en ese bosque urbano, en ese predio de la tercera sección de Chapultepec, donde ya hay un dictamen en materia de vida silvestre, y existen especies que están protegidas en la norma 059 de Semarnat 2010, pues que tiene que actuar la autoridad federal y pedirle al presidente de la República termine con este litigio que es ya de muchísimos años y que no permita más asfalto, más concreto, más vidrio y metal a los habitantes de la Ciudad de México, que tienen una pésima calidad de aire y que se ven afectados en su salud, que haga y ejerza su facultad de expropiar este predio con una nueva utilidad pública, y así garantizar que los capitalinos tengan su espacio completo. Y no solo los capitalinos, se diría, senadora, sino todos los mexicanos, porque este bosque de Chapultepec no solo es de los capitalinos, es de todos los mexicanos. Hay que recordar que ahí están las aguas termales de Nezahualcóyotl, no termales, el baño de Nezahualcóyotl, ¿no? Correcto. Está el castillo de Chapultepec, toda esta historia que tiene este bosque de chapulines, para que vengan a convertirnos en asfaltos. ¿Cuáles van a ser las acciones contundentes que va a tomar el Senado de la República? Porque ya estoy leyendo que tú subiste un punto de acuerdo para que separen al juez que dictaminó en este sentido. Sí, por supuesto, ahorita vamos a lo pide urgente y obvia resolución, pero no llegamos a eso, pero vamos a estar presionando. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos muy interesados en entrarle al tema y sacudir toda la maraña de corrupción, sacarla a la luz pública y ya basta. Nosotros tenemos que garantizar que Chapultepec completo sea de ustedes, y por supuesto que es un lugar bellísimo y que amamos todos los mexicanos. De todos nosotros, senadora, de todos nosotros. Yo no soy ahí, pero quiero muchísimo a ese lugar, así que desde donde me toque, igual tú, o sea, todos debemos desde nuestras trincheras poner nuestro granito de arena para árboles y casas, no. Proteger lo que es el patrimonio no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de haber tomado esta llamada y te invitaría a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para profundizar en los temas que traes en tu agenda. Y te quiero hacer las gracias a ti, Eduardo, porque del mundo de información que hay, solamente el 1% habla de medio ambiente y menos del 1% de cambio climático. Gracias por ser sensible a estos temas. Y a ti por darnos la información. Te agradezco mucho. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. En todas las sociedades los vacíos se llenan sin excepción. Cuando hay un vacío de gobierno, los ciudadanos se encargarán de llenarlo con sus propios recursos, y eso es lo que está pasando en Tabasco. La gubernatura de Arturo Núñez se ha caracterizado por la inacción y la falta de seguridad para la población en delitos del fuero común, los que son responsabilidad precisamente de la autoridad local. La inseguridad ha aumentado, y ante la falta de respuesta a la autoridad, los tabasqueños han tomado justicia por su propia mano, lo cual no se justifica. En los primeros 50 días de este 2016 suman 12 casos de linchamiento en el estado a presuntos delincuentes, mientras que durante el 2015 se llegó a 29. ¿Qué está pasando en Tabasco o qué no está pasando? Cuando la esperanza de justicia se ha perdido, hasta las formas más primitivas para alcanzarla se desbordan. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. En mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso? De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAW, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visión laboral. Con Javier Cerón. Hoy se conmemoró el 50 aniversario del Congreso del Trabajo, donde se dieron cita las 54 organizaciones integrantes de esta agrupación, que de alguna manera representa el movimiento obrero organizado y que actualmente está liderado por Ramón Humberto Ojeda, en donde en su sede sindical arribaron todos los dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, quien señaló que la unidad es primordial para el movimiento obrero y sobre todo en la formación de nuevos cuadros de jóvenes que deben de tener mayores oportunidades. Fijó su postura respecto a los liderazgos y dijo: no vengo a romper récords al frente de la CTM, vengo a servirle, y por lo tanto, en los 6 años que le voy a servir, espero cumplir con el mandato. Lo principal son los trabajadores, sus familias, y que tengan mejores bienestar de vida. En este sentido, dijo que el desempleo, si bien es preocupante, pues está combatiendo con la inversión de nuevos capitales, y por ello instó a los líderes a que tengan toda la certeza de que hay confianza en México y de que México es grande por sus trabajadores. Asimismo, el presidente del Congreso del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda, señaló que la unidad del Congreso del Trabajo es primordial para enfrentar los retos que se avecinan en el país, sobre todo en estas épocas difíciles. Hizo una remembranza de toda la trayectoria desde que se conformó el Congreso del Trabajo hace 50 años y en el que dijo que los diferentes bloques obreros lograron la unidad, por lo que hay que seguirla manteniendo a toda costa. Ahí se hicieron entregas de reconocimientos, entre ellos a una persona con una trayectoria de 50 años en el Congreso del Trabajo, Leticia Martínez Pérez, quien pues ha estado al frente de la administración de diferentes líderes en el Congreso del Trabajo. Asimismo, al líder Víctor Flores Morales se le entregó otro reconocimiento también por el apoyo decidido que ha dado al Congreso del Trabajo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Pues ahí está el informe laboral, ¿no? ¿Cuál es la posición y qué es lo que está pasando a nivel nacional? ¿Cómo se ubican? ¿Cuál es la perspectiva? Pero uno se pregunta desde el punto de vista de pues el simple mortal, ¿no? Nosotros que andamos en la calle a pie, que no traemos guaruras, que no somos dueños del poder, que cuando vamos a comprar un refresco nos duele el pagar el IVA o los impuestos que ya están incluidos en ese refresco, o cuando vamos a comprar la tortilla nos damos cuenta de que ya se disparó el precio de la tortilla para efectos de lo que ganamos. A lo mejor el secretario de Gobernación dice que con 320 pesos a la semana ya la hizo una familia. Yo pediría que por favor a los secretarios de Estado pues les pagaran, ¿no?, los 640 pesos a la quincena, o que les pagaran 1,280 pesos al mes, o ya vamos a ser generosos con ellos, que les paguen 2,000 pesos mensuales y que se ajusten a vivir con eso. Y si meten las manotas, donde usted ya sabe que es allá en la caja de las secretarías para agarrar su lanota, que de todas maneras la agarran, pues no que se las corten, pero que sí los metan a la cárcel. Eso es necesario. Pero la realidad de las cosas, lo que platicábamos al principio del programa, donde les decía que ya el doctor Raimundo Tenorio, que es doctor en ciencias políticas y sociales y además es analista financiero y económico del periódico El Punto Crítico y director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, durante bastantes años nos vino diciendo que lo que se estaba haciendo de meter las manos para meter dólares al mercado para controlar esta pues qué, cómo le vamos a llamar, depreciación, dicen legalmente, pero devaluación, que es lo que estamos viviendo del peso frente al dólar, que era una burrada. ¿Por qué? Porque había que dejar a libre mercado, que lo único que estaba haciendo el Banco de México y la Secretaría de Hacienda es enriquecer a esos banqueros que, ya ve, han construido edificios gigantescos aquí en la Ciudad de México, derrochando todo ese dinero que le han sacado a los mexicanos, porque ¿de dónde más? Y mandando las divisas, además, a sus bancos, a sus matrices fuera de México, porque hasta eso no son bancos mexicanos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, siempre es una distinción. Yo, haciendo comentarios con respecto a lo que habíamos venido comentando a lo largo del tiempo en estos espacios, donde nos decías que lo mejor era dejar libremente que tomara su nivel el mercado peso dólar. Y por fin lo hizo el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Parece que hicieron caso de tus sugerencias. ¿Qué opinión te merece? Mira, más que sugerencias, bueno, pues también creo que me da algo de credibilidad haber trabajado para el Banco de México, estar enseñando a mis alumnos teoría y política monetaria, como seguramente la aprendieron también nuestros funcionarios de la Comisión de Cambios. Entonces, bueno, que no vemos que lo hayan aprendido muy bien, ¿no? No, lo que pasa es que sí lo aprenden, pero les da temor, les tiembla la mano aplicar como tal algunos esquemas, no teóricos, sino también prácticos. Aquí venimos asegurando que lo que se estaba haciendo, es más, está escrito, me parece que en Punto Crítico y en otras declaraciones en audios que se tienen, tan solo, mira, para mí no es muy atrás, en el mes de enero, fines de enero, el señor secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México andaban de gira allá en Suiza, en los Alpes suizos, en la reunión del Foro Económico en Davos. Desde allá declaraban que este capítulo de volatilidad no era especulación. Ahí está grabado, ahí está reproducido. Y ahora resulta ser el día miércoles, cuando la Comisión de Cambios anuncia esas medidas de eliminar las subastas y entonces meterle al mercado justamente los dólares que se contrataron en línea de crédito con el Fondo Monetario y nuestras reservas para defender al peso, hoy resulta ser que serían especuladores. Y los dos primeros especuladores, afortunadamente, es que no se habían dado cuenta, doctor. Los dos primeros especuladores de los bancos y bancos de inversión que asomaron la cara cínicamente el día viernes fueron Morgan Stanley y Barclays. En nuestro país se atrevieron a declarar que este capítulo de recuperación del peso iba a ser pasajero, que no va a aguantar el peso. Tienen ese cinismo el día viernes de declararlo a varios medios, estas dos bancos de inversión, Barclays y Morgan Stanley. Yo en lo particular no tengo nada contra la gente que trabaja en esos bancos de inversión, pero sí contra todos. Quiero que nada más tú me digas, Eduardo, y espero que estés sentado por la respuesta que te voy a dar. Dime, por favor, ¿de cuánto fue el recorte que se anunció para Petróleos Mexicanos? Mira, que 60 mil millones, no, y en total terminaron con 120 mil millones de pesos, ¿no? Bueno, 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos fueron las ganancias que obtuvieron los bancos en México en el año 2015. 100 mil millones de pesos. Lo acaba de informar la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Las ganancias y de sin la banca recato, comercial. Y sin recato. O sea, ya nos robaron y nos van a volver a robar. No, bueno, yo escribí en mi Twitter hace poco que yo esperaba no recuperar el texto de a un presidente que ya falleció, que dijo que defenderíamos el peso como un perro, que ya nos saquearon, ya no nos volverían a saquear. Sí. Algo parecido fue lo que la Comisión de Cambios anunció al elevar la tasa de interés. Y dice, ¿saben qué? Ahora ya no vamos a hacer el anuncio de que vamos a subastar 400 millones de dólares. Ahora, surprise, lo que requiera el mercado. Y tan solo, yo lo dije el día miércoles por la mañana, tan solo en tres días el Banco de México entró con más de 2,000 millones de dólares para poner en el mercado los dólares que estos especuladores están dejando fuera del país. Y entonces ahora resulta ser que se enojan porque el tipo de cambio baja a niveles técnicamente más deseables. ¿Por qué? Pues porque pierden comisiones en el dinero que venden. Y ahí se han llevado un mundo de dinero. Estamos hablando de 30 mil millones de dólares lo que se ha ido en estos tres años. Imagínate la comisión, en algunos casos estamos hablando hasta de un peso por dólar, ¿no? Sí, así es, sí, mira, y como dije, mira, ni quiero que me contesten Berkeley y Morgan Stanley, porque no son acusaciones al aire mías, son simplemente hechos. Yo lo dije aquí también, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda saben perfectamente quiénes son esos especuladores. Necesitan por las buenas sentarse y negociar. No negociaron, pues el Banco de México se hartó y dijo, bueno, pues no voy a dejar llegar esto a 20 o a 21 pesos, y ahí va, ¿eh? Pues si contrató el Banco de México y la Secretaría de Hacienda una línea de crédito con el Fondo Monetario por más de 70 mil millones de dólares, comisión que se paga anual de 290 millones de dólares por tener una tarjeta de crédito que no usas, pues ya era tiempo también de usarla. Sí, le pegaron un pellizcón a esa tarjetita. Oye, ¿y qué opinas del incremento de 0.5%, o sea, medio punto, a las comisiones, no comisiones, sí, a los intereses, a la tasa de interés de referencia? De interés de referencia. Pues mira, fue una medida que se tomó también fuera de calendario. Mm. No se esperaba que ocurriera esto hasta el 4 de marzo, que se vuelve a reunir la Junta de Gobierno del Banco de México. Sin embargo, pues fue el otro instrumento con el cual se puede defender la salida de capitales. Claro está que lo primero que hace esa tasa es impactar al mercado de tasas que los mortales pagamos y recibimos. Nada menos hoy la tasa de CETES en todos sus plazos se elevó marginalmente, pero para fin de mes, cuando te llegue tu estado de cuenta de tarjeta de crédito, Eduardo, seguramente también se va a ajustar la tasa hacia arriba. Uy, pues nos va a pegar a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Al contrario, como siempre, una distinción. Bueno, ya ve usted cómo está la cosa. Dicen que no le pega a los simples mortales, pues sí, sí nos va a pegar y duro. Por lo pronto, las tarjetas de crédito van para arriba. Rubén Labastida, la portada del día de hoy. En la portada, libre importación de gasolinas y diésel. Gasolineras podrán importar los hidrocarburos sin tener que comprar la Pemex, según las palabras de Enrique Peña Nieto. Ya ve usted la agonía de nuestra empresa mexicana. Sin lugar a dudas, la van a llegar al quiebre total. Le recomiendo buscar el periódico El Punto Crítico, lo puede encontrar todavía gratuito en www.elpuntocritico.com, y si gustan ustedes mandarnos tweets a @elpuntocritico o @ramosfuster con TH, con mucho gusto los hacemos propios y los llevamos al aire. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo tres años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera: la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto. Y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.